Mi perro cazó una mosca. Nuestra habitual sección dedicada a los perros o a las mascotas. Y nuestro capítulo de hoy es Las mascotas van al dentista. ¡Ah! ¡Viva! ¿Dentista Escúchame. De mascotas? ¿Cómo? ¿Dentista de mascotas? Se trata de emular de toda la vida humana a la mascota en general. Claro. Dice, los problemas bucales suelen pasar inadvertidos, no para el perro o para el gato. Bueno, claro. El perro le duele. Pero el dueño, ¿cómo sabe? Porque el perro es muy difícil que venga. Bueno. Sí. Y vamos a ver algunos de los síntomas que usted puede percibir en su mascota. Al decir mascota, creo que se refiere a perro, porque, por ejemplo, si usted tiene... Un hámster, bueno, puede ser, los hámsters le pueden... Pero un canario. El canario no tiene dientes. Bueno. ¿Qué para ir? Usted va al dentista con un canario y el tipo se le enoja. ¿El canario? No, el dentista. No sé qué me trae, los canarios no tienen dientes, dice el dentista. Vio que son medio academia los dentistas, enseguida le dan clase. Sí. Y este... No, el canario no lo lleva al dentista, no. Pero puede tener otros problemas. ¿Qué otra? Buenas tardes, ¿mascota sin dientes tiene? Déjeme pensar. Digo, porque no me gusta llevarla al dentista, ¿vio? Es un problema menos. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Todos queremos que a lo largo de su vida nuestras mascotas disfruten de una vida saludable. De su vida, de una vida saludable. Sí. No se trata de corrección de estilo. No, está bien. Las vacunamos y las desparasitamos. Es muy importante. ¿Usted vacuna a su perro y lo desparatiza? Yo voy o a mejor lo desparasita. Sí, lo desparasito. Ajá. No yo. ¿Lo desparatito? ¿Y voy al tipo y le digo, desparasitala? Ah, así cualquiera. ¿Y cómo se hace? La cosa es vacunarlo uno mismo al perro y sacarle los parásitos uno mismo, por uno. No, se lo puede sacar usted, le dan un... Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que te tenés que tener el carnet. No, pero le dan... El parásito no sale, dice, no, sí. Si no es con un dentista, no salgo. Una medicación, señor, le dan. Buenas tardes, ¿qué medicación debo llevar para sacarle los perros a mi parásito? Un antiparasitario. ¿Y cómo se lo da al perro? Por vía oral o no. El perro no come esas cosas. No se la come. No, pero usted sabe que no es que aprobó en darle cómo se le hace a un perro. Usted le agarra el morro. No, usted lo torturó. ¿Cómo es el morro? Así. Le agarra el hocico. Sí. En casa jugábamos mucho. Lo agarra. Sí. No confunda con el morrongo y otras cosas. No. Lo agarra al... Sí, al morrongo. Por el morro. Y presiona. Agarra como pinza, esto es difícil explicarlo en radio. Le va a romper la mandíbula. Con el pulgar de un lado. Presiona. El perro va a hacer... Y usted igual. El perro no va a separar la mandíbula. Como, pero usted sí, sepárela porque si no nadie va a entender lo que dice. No, pero el perro... Que habla todo así. A mayor el perro presión. No habla. A mayor presión. El perro se opone más resistencia. Sí, porque... se empeña. Bueno. No, pero le levanta, además, primero le, bueno, le agarra no el morro. No entendemos nada, le agarra el morro. Para otro lado. Espere los pasos, agarra el morro, presiona, sí. Le levanta la cabeza, si todavía no le abrió la boca. Sí, le... porque tiene mala onda. No, le mete algo. ¿Cómo le voy a meter algo si todavía no abrió la boca? No, pero... ¿O a qué se refiere? Creo que, por ejemplo, un hierro, candente, dice usted. No, algo. Ahora tengo le una tira de la cola. Así. ¡Ay, el perro! Así, y ahí le mete usted. ¿Qué le mete? Le mete la píldora. ¿Qué píldora? La del antiparasitario. Ah, pero primero compre la píldora y todo. No sea cosa que estemos media hora porque el perro abra la boca y después todavía nos fuimos a comprar la píldora. Ahora, pero el perro no la escupe. No, bueno, no, pero espere. Una vez que se la metió, la píldora... Sí. Vuelve a apretar el morro, pero ya para que se le cierre la boca, para que no la escupa. Y la agita, le agita como una... Un perro, como si fuera... Como una coctelera. Una coctelera. Pobre perro. Incluso se traslada al bar más próximo. Por fuerza de gravedad, porque usted le levanta un poco la cabeza. Sí, más tarde o más temprano la píldora sigue su curso. Se la va. ¿Y usted entonces qué? Ahí le saca los parásitos. Y ahí le saca los parásitos. Lo que pasa es que tiene que darle una píldora cada 4 horas. ¡Oh! No, no, es un trabajito. Bueno, la tengo un gusto a... Bueno, en medio bueno, se me quiere... importa. Síntomas de alerta de los dientes. Ya los parásitos, olvídese de los parásitos, porque no es el tema de... No, es el dentista. Ahí vamos al dentista. Claro. Bueno, entre los síntomas más frecuentes están la halitosis. Sí. O mal aliento. Si el perro tiene mal aliento, yo lo primero que hago cuando voy a casa es olerle el aliento al perro. Sí. Yo tenía un gato. Y a nosotros que nos importa. No le puedo explicar el aliento que tenía ese gato. Y bueno, ¿de dónde se acuerda? Yo en ese momento... ¿Por qué no le da algo, qué sé yo? Vivía en un departamento y... ¿El gato? Y ya desde... No, desde la... El gato es muy de departamento. Recoleta. Ya desde el ascensor lo olía. ¿Por qué no le echó Listerine en la leche? No, pobre, se le iban cayendo los dientes. Pero ese gato estaba todo podrido. Sí. Bueno, mira, acá dice... Halitosis, la pérdida de piezas dentales. Claro, no le digo. Usted por ahí encuentra un diente en su casa. Sí. Y llama a los ratones. Entonces, primero pregunta a su esposa. ¿De quién es? Su novia, le dice, ¿a vos se te cayó un diente por casualidad? ¿O vino alguien acá que yo no estaba? Me haría falta. Porque en tal caso se dejó un diente. Sí. No. Bueno, entonces el gato o perro. Uh-huh. Entonces se lo revisa y efectivamente se encuentra con que le faltan piezas dentales. Dificultad al comer. Claro, le duele todo. No, acá dice dificultad al comer, no dice que le duela. Le duele la mandíbula porque tiene los dientes flojos, sí, podridos. Bueno, si detectas, porque te voy a empezar a tutear, algunas de estas señales, sí, lleva cuanto antes a tu mascota al veterinario para que la examine. Pero es el dentista. Lo más probable es que le practiquen una profilaxis. ¿Eh? Sí, le limpian. Mediante ultrasonido. Pero los perros lo oyen el ultrasonido. No lo van a engañar así nomás. Claro, ¿Hay dentista de perro? O para mí es el mismo dentista de los cristianos. No, señor. ¿Cómo no? Es el mismo. Va a ir a un... El mismo, va y dice, mire, vamos a matar dos pájaros de un tiro, doctor Barragán, por ejemplo. A mí, hágame una limpieza así de puente, un valdémelo. Y al Bobby. Y al perro, hágale una ley de profilaxis. Ahora, el ultrasonido, ¿al perro lo enloquece? Empieza a dar vueltas sobre sí mismo, a morderse la cola. No, pero sí, lo atan. Pero el perro es como... Es una tortura. No, al perro. ¿Cómo lo va a atar al perro? Sí, lo ata al perro. Si no, en la sala, incluso en la sala de espera ya lo atan. Porque por ahí empieza a chumbarle a las viejas, ¿vio? Y sí. ¿Vio también lo que son las salas de espera de los veterinarios? No se puede estar ahí. No sé, pero la de los dentistas también. Sí. ¿Por qué no se puede estar en la de los perros? Sí, porque entre los perros, perro chico, perro grande... ¡Qué película! Entra gato blanco, gato negro... Claro, y se pelean otra película para ver quién es el perro alpa. ¿Cómo el perro alpa? El perro alpa. ¿No veo que los perros alpa quieren enseguida ser el primero, qué sé yo? ¿Primerean ahí, dice? Sí. ¿Alpa? Alpa, sí. Con H. Con H. Adelante. Viene... Al HPA. No, señor, el perro hay que tenerlo. Si usted está en la sala de espera de los perros, digamos. Sí. Los perros no, voy a ver un veterinario. Bueno, sí, pero hay no perros ahí. Un perro. Es una sala de espera de señores con perros. De claro, señores no, con perros. Los perros no van solo al veterinario. ¿Usted qué se cree? Sí. Y pero... ve el perro tranquilamente, se siente. Va a una revista. Una revista y cada tanto. ¡Oh, oh! El perro tiene que esperar en la vereda, algunos, los perros grandotes no lo pueden. ¿La vereda? Como no tiene sala de espera veterinario y lo atiende en la vereda al perro. No lo atiende en la vereda, pero ¿por espera? ¿Por qué no lo atiende en medio de la calle también, ya que estamos? Espera mientras en la vereda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace un escándalo, un Rottweiler. Ah, ¿qué no quiere decir? ¿Para ahí qué se mete a veterinario? Bueno, hacete pero... coleccionista de estampillas si quieres silencio. Pero alguien trae un gatito recién nacido. ¿Un gallito? Un gatito. Ah. Y con un Rottweiler que... Y que vaya el gatito a la calle. Bueno, casi es un canapé. ¿Por qué me mandás a mí con el Rottweiler? ¿Qué eso? No, discúlpame. Es por turno, ¿el señor querido, quién es? Acá yo tengo, mirá el número que tengo. ¿Qué, el 7, otra el vez? El 7. ¿Y el del gatito qué, quién es? ¿El gatito? Por qué no? El poeta adentro, a mí me mandás afuera. Discúlpame, ¿tu nombre? Rubén. Rubén. Sí. ¿Cómo lo llaman? Perdón, cuando le toca el turno. ¿Por el nombre del perro o del tipo? Por ejemplo, aparece el doctor ahí. Sí. Y le dice... ¿Sultán? Bueno, ese, yo... Tuve una gata en una prepaga. Hay prepagas de veterinarias. ¿Bachicha? Una prepaga. Y sale, sí, tipo, un tipo de traje, ¿sí? Y también, digamos, es como la de humano, le dan turno para dentro de 7 meses y esas cosas. No, es todo más sencillo. Pero tenía también un carnet y todo, le sacaban hasta la foto. La foto todo del perro. Todo, y sí. Miraba, no, este es el suyo, señor. ¿Cuál es el...? Bueno, y ahí le hacen... Lo que pasa es lo que sucede con los animales en general, no se le hace chequeo, porque sí. Uno va al veterinario cuando el perro se está muriendo. Y sí, ¿para qué va ahí si no? Y bueno, para ver cómo anda, ¿y cómo que anda? Le limpie un poco mal, los dientes. Se está muriendo. Bueno, sí. ¿A qué edad comienza llevar al perro a hacer un chequeo, más o menos? Claro. Todo el tiempo, una vez por todo año tiene que ir. ¿Cómo, todo el tiempo o una vez por año? Decide así. No hay nada más distinto de todo el tiempo que una vez por año. O sea, una vez por año... Póngale para el día del animal, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahí está, pero está, se, pero se pone así. Sí. Se pone así. El día del animal, todos lo traen el día del animal, doctor. Se llena de animales, no, tiene que traerlo otro día. Bueno, supongo. Pero también van a domicilio los veterinarios. ¿Van a domicilio? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde está la monja que hay que matar? No, tengo... Tengo enfermo al gato que está viendo al perro en calzoncillo, mire, de los dolores que de tiene. De los dolores que tiene. Sí. A ver, ¿cuál sería el gato de todos estos seres? El de allá, ¿no lo ve? Ajá. Oh, muy bien, sí, muy bien. No, este, señor. Mire cómo está, pobrecito, cómo está. Sí, está sí caído, ¿no? Está muy caído. Está caído, hace varios días que no... ¿Cuáles son los síntomas? Se le pregunta a usted porque no se lo voy a preguntar al gato. Bueno, habrá notado que ha perdido piezas dentarias. ¿Cómo? Que perdió dientes el gato. Ah, ¿sí? Sí. ¿Dónde los pone? No, lo perdió, bien, señor. Un momento, lo voy a auscultar. Por este favor. Gato, Estamos preocupados. A ver, digamos miau, miau. Miau. No reacciona, ahí está. No reacciona. Perdón. ¿Qué es, doctor? ¿Alguien anduvo limpiando con este gato? ¿Cómo limpiando? Claro, sí, porque limpiando mancha, la mesada, el Pero piso, no es una franela el gato. Yo lo sé y usted lo sabe, pero por ahí... ¿Alguien no? Alguien de la casa no, agarró un palo, se lo mete en la boca y lo... Yo creo que los gatos son peluditos, ilustran el piso. Mire, la verdad somos muchos de familia, no nos sí, llevamos bueno, todo bien. Este gato está bastante maltratado, ¿eh? El gato no es para jugar, ¿eh? No, por supuesto. Que lo sepan los chicos también. Sí. No es para, nene, no es para ponerle un piolín con un anzuelo y llevarlo arrastrando. ¿Vos le hiciste algo al gato? Vení para acá. No. ¿Le hiciste algo o no le hiciste nada? Papá, yo no le hice nada. No tartamudes, habla bien. ¿El gato de quién es? De él. Ah, entonces él sí le puede hacer. El gato es de él y hace lo que quiere. Sí, pero... todos saben eso, que en esta casa... Claro. El gato es de papá. Sí, ¿Usted por qué no lo guarda bajo llave? ¿Cómo lo voy a guardar bajo llave? Que nadie se lo toque, que nadie le toque. A mí, yo no dejo que nadie me toque el gato. Bueno, pero... Papá, yo lo vi que se metió en las bolitas. ¿En dónde? Donde yo guardo las bolitas, se metió. Y capaz que se comió una bolita. Ah, pero no sabrá algún cuerpo extraño. A ver, ¿qué vamos a sacudir el gato? Discúlpeme, voy a sacudir el gato, ¿eh? Ahí está. Algo se tragó este gato, ¿eh? Sí, pero varias cosas. A ver, espere que lo voy a poner boca abajo y lo voy a sacudir. ¿O no? Cuidado, cuidado. Yo lo agarro de la cola y lo voy a golpear contra la mesada, ¿eh? ¡Espere! ¡Ay, Dios mío! Ay, pero, mirá, está mirá, escupiendo sangre. 6 bolitas, mirá. Mirá. 7. 9. ¿Qué le hizo, no? ¿Ves? Mira, listo, listo el pollo. Pero no presenta signos vitales. Tome. Ahí lo tiene. ¿Qué hago con esto ahora? Bueno, qué sé yo. Yo ya le saqué la bolita que tenía adentro ahora. Sí. Solo sirve para limpiar el piso, como quedó. No estaría mal. Bueno, le voy a dejar mi tarjeta, ¿eh? ¿Pero qué tarjeta, señor? Por cualquier cosa. Papá, que... Papá, fue muy efectivo el doctor. Sí. Me mató el gato, nene. Pero me trajo las bolitas, mira. Bueno, muy bien. Otra, vamos a continuar con este informe para terminar. El ultrasonido dental es inodoro. Sí. Ah, no, indoloro. Indoloro. Y rápido. Sí. El especialista retirará los cálculos y el sarro dental. Ay, como cálculo. ¿Se lo quiere llevar? Se lo pone en una bolsa, como claro, quiera. Claro, acumulado en los dientes de tu mascota. Por lo general, el veterinario se dará al animal, se dará. Se entrega por completo. Se entregará por completo. Para empezar a combatir las enfermedades periodontales, es decir, las que afectan a los tejidos, las tejidos encías de las abuelas, que rodean y soportan los dientes. Sí, hay que soportar. Como bien. Por ejemplo, hay que soportar que cada diente. Bueno, si el perro está empezando a envejecer, sí. Bueno, tanto peor para él, ¿no? ¿A partir de qué edad empieza a envejecer un perro? A los 70, 80 años. Claro. No, señor, pero le... Pero se dice que el perro cumple 5 años por cada año. Ah, ¿no era 7? Eso, 7. Sí, ah. Pero los primeros 3 son normales. Me extraña usted que... Los primeros 3 son normales. Sí, y después partir... empieza de 7. El perro cumple 1, 2, 3, 10, 17, 24. Así. Y se muere. ¿Así? Sí. No, no, se muere ahí en general. 24, 31, 38, 45, 52. Bueno, está bien, y es múltiplos de 7 así. No, no, no son múltiplos de 7, porque primero empezamos con 3. Claro, es cierto que partimos de 3. Es así, dice. Es así tal cual. Es así tal cual, se lo estoy diciendo. ¿Para qué se cree que estudio de veterinario? Para jurar animales, no para contarle los ahora, años. El veterinario no es dentista. Pero tiene que ser todo el veterinario. No, ahí está mal. Y bueno, no. Para mí, esto hay que llevarlo al dentista. Dice, las mascotas van al dentista. No, pero no hay especialidad. ¿Usted tiene un dentista? Yo tengo, el doctor Barragán. Sí. Se lo llevo, me tiene que atender. Y no me atiende, voy con la policía. ¿Pero cómo va a ir con la policía? ¿Cómo? Señor, lo llamo al vigilante de esquina y digo, acá, ¿qué dice en la chapa? Dentista. Doctor Barragán, Raúl Barragán, dentista. Sí. Y dice algo que no atiende perro, no te oye. Bueno, nada. Pero no hay que aclarar eso, señor. No hay que aclarar. Debate. No hay debate, señor. Pero sí, señor. No. Hay que aclarar para humanos, para animales. Claro. Para... O si no se ruega, no traer solamente seres humanos. Únicamente claro. Seres humanos, incluso niños. Pero no, señor, usted. No se puede aclarar a cada rato cada palabra. Yo lo aclaro a cada rato, señor. Bueno, le digo a Calvin. Yo también soy un profesional. ¿De qué? Soy oculista. ¿A usted es oftalmólogo? No, oculista. Digo, se atienden solamente seres humanos. Sí, nada, bueno. Y ya incluso por la mirilla me fijo. Sin embargo, el ojo, en el ojo nos parecemos más a los perros que en los dientes. ¿Le parece? Sí. Sí, yo conozco mucha gente con ojos de perro. Ajá. Sí, sí. Vio que, aunque ven en blanco y negro los perros. Ven en blanco y negro. Yo tengo un amigo que se operó el ojo, que... bueno, tuvo una pelea con la novia, ¿no? Ah. La novia está... Discutieron, agarró uno de esos pinchos para las aceitunas. Sí. Y se lo clavó en el ojo. Y tuvo que mirar por el agujerito. No, le arruinó el ojo. Y sí. Bueno, ¿qué le parece? Entonces, dice, mire, fue un oculista... Dice, esto le podemos hacer un trasplante de ojo. Ah, mire usted, sí, pero sofisticado. ¿Dónde conseguimos un ojo? Además, lo caro que sale un ojo... De la cara. Es proverbial. Y dice, mire, aquí tenemos una operación más o menos barata, que es con ojo de perro. Ajá. Le injertamos un ojo de perro. ¿Qué opina? Es mucho más barato, qué sé yo. Muy bien. Era el ojo izquierdo. Uh-huh. Pues la mena con la mano derecha, ¿no? Claro. Le sacaron el ojo malo, que lo tenía en una porquería, ¿no? Claro. Lo tiró. Como no un parabrisa. Tampoco me voy a fijar a ver qué estrellado. Hizo con el ojo. Lo habrá tirado, ¿no? Bueno, sí, no importa. Pero, no, lo tiró los perros. Claro. Y le puso el ojo de perro. ¿Y era parecido al otro? ¿Eh? ¿Era parecido al otro ojo que ya tenía? No. Este era un ojo más manso, vio los perros. No sé, sí. ¿De qué raza, se acuerda? ¿Qué raza era? No, este muchacho. No. Argentino. No, pero el perro no. El perro era un. Porque. Collie. Un collie, claro. Medio achinado. Es que, claro, pero aparte el collie está acostumbrado al pelo cayéndole por este muchacho ahí. También, ¿eh? Ah. Tenía pero... el pelo así. Bueno, ahora el dentista. Sí. Porque se lo hizo un dentista. No le explicó esto de que con ese ojo iba a ver en blanco y negro. Dice, ¿qué le voy a decir? Este tampoco se dio cuenta. Porque vio, como tenía el otro ojo... Mezclado. Más o menos mezclado, qué sé yo. Por ahí llega a la casa, pasan los días, y un día un muchacho amigo, que tiene un bazar, él vende televisores, ¿no? Televisores plasma. Sí. Y este muchacho lo llama. Y dice, mirá, hablo fulano. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue con la aparición del ojo? Bien. Mirá, dice, vos me vendiste acá un plasma, y se ve en blanco y negro. A veces por momento se ven colores, pero si no se ve en blanco y negro. Y entonces, claro, ahí estaba. Bueno, fue este muchacho, ¿eh? Claro, para avisar. Pero este anda perfectamente. Dice, mirá. No, dice, no me engañé, dice. ¿Y cómo se dio cuenta, digamos, de que este asunto? Y lo tiene en la pieza el televisor. Ajá. Y este muchacho sabía que le habían puesto un ojo de perro. El técnico de televisión. Bien. Y le dice, vos cuando mirás desde la cama, ¿cómo te pones para mirar televisión? Y yo me pongo de costado así ya para dormir. Y miro de acá, dice, con el ojo izquierdo. Chao. No te dijo nada vos, el oculista, el dentista. Bueno, no le voy a hacer larga la citación. Le dijo, mirá, te engañaron. Vos con este ojo ves nada más que en blanco y negro. ¿Para qué? La desesperación. ¿Para qué? No, lo tuvieron que agarrar entre cuatro. ¿Había cuatro ahí adentro? No, tuvieron que salir a la calle a buscar tres más. Porque este muchacho quería ir a lo del dentista y matarlo directamente. Incluso fue y le hizo un escrache. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué, un cacerolazo, así, algo así? Sí, sí. Fue con una cacerola el solo y le dice, doctor Barragán, me dejaste ciego. No, pero no estaba ciego, mentira eso. Bueno, también, igual al doctor Barragán no le importaba porque era dentista. Pero algunos se la creían. Claro. Dijo, ¿sabés qué pasa? Ya se comentaba en la sala de espera. Claro. Te pone el torno tan fuerte que te saltan los ojos. Y no le fue más nadie. Este muchacho, el doctor Barragán. Sí, pero igual le quedó el ojo de perro. El ojo de perro, y bueno, pero... Está bien, lo convenció después, Barragán. Dice, nah, hace una cosa, mirá la parte interesante de la vida en colores. Ah, y la parte así, más gris, más oscura de la vida, con el ojo izquierdo. Vos cuando se te acercaba una situación oscura, terrible, que vos querés evitar, cuando viene una mina que está fenómena... Y este muchacho ahora vive feliz. Ah, pudo superar este problema, mire. No, no, me refiero al dentista. Ajá. Porque qué difícil para mirar de frente, ¿no? Mitad blanco y negro, sí, mitad color. Sí. Porque uno no ve una raza. Y te sale como sepia. No, no vemos la pantalla dividida como en la tele así. Bueno, lamentablemente todo esto es como yo le estoy diciendo. Y vamos a hacer una campaña ahora sí. De lleve el perro al oculista. Sí, pero es el mismo veterinario, yo le expliqué. Señor, el que señor, le corta las uñas, ya, todo. No dije nada, no lleve nada, nada. No, no es que déjelo no. Al perro que se muera. ¿Por qué te pones así? Se ve que le duele los dientes. ¿Por qué te pones así, Roberto? Tírelo a la calle al perro, señor. No se te puede decir nada. Ah, vos sabés que estás en contra de los animales. No, vos te pones como loco, no se te puede señor, decir señor, nada. No, señor, yo soy defensor de los perros. ¿Qué defensor de los perros? Le sacás los ojos y se los pones. No, señor. Uno le saqué. Bueno, uno. Mira, no vamos a hablar más de este tema, ¿sabes? Es que no sé si te enojas. Ni de ningún otro, porque viene una pausa. Está bien. Bueno, pausa.